Tú eres océano, eres nieve, eres manantial, sendero del sol, hijo del planeta Tierra. Tu ADN nació en la Tierra. Entonces, ¿por qué la humillas contaminando sus ríos, talando sus bosques? ¡Qué ignorante que eres, Homo sapiens! ¡Qué ignorante que eres! Lágrimas de tristeza es la luz de un manantial. Lágrimas de alegría es la luz del manantial. ¿Por qué? La luz siempre, siempre está en ti. En la libertad que en ti está. En la libertad. Alas del manantial. Ama el planeta, siente la brisa de la vida, siente la brisa de la esperanza en ti. Lágrimas de armonía son los ríos del amor, lágrimas de esperanza, la sonrisa del corazón. El corazón de los océanos, de los ríos que en ti están, es la evolución. Toca el saxo, amigo. Toca el saxo. Melodías de vida. Toca el saxo y da alegría a los duendes, a las hadas, a la cuarta dimensión. Toca el saxo, amigo. Feliz, feliz, los duendes y las hadas, feliz día.